paso a los bailadores, ritmo, sabor y folclor. Guiso soberano. Dícese de un alimento casero realizado con productos sanos y locales. Soberanía alimentaria es la libertad de elegir qué comer, quién produce y cómo se produce nuestro alimento. Guiso soberano es poder pensar como sociedad qué tipo de desarrollo queremos tener y organizarnos para que sea posible. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan? Estamos acá con la edición número 11, ¿no? De Guiso Soberano, de la FM Comunitaria de Pipina, 107.9. Nuevo Guiso Soberano, estos miércoles en vivo desde Radio Pipinas. Este programa que... Bueno, desarrollo agroecológico. Sí, desarrollo para agroecológico región. Para la región. Sí. Sí, y acá estamos, mi nombre es Natalia... Guillermo Liate, Hugo Bairó, Reinaldo Cipriano en el control. En los controles. Y muchos colaboradores, ¿no? Porque tenemos como colaboradores algunos estrellas ahí de la Universidad de La Plata. Y bueno, todo va sumando. Y hoy tenemos una edición especial en este Guiso Soberano, que yo no estuve la vez pasada, así que un poco como que extrañaba este momento. Bueno, pero estuviste, digamos, no presencialmente, sí, pero con el teléfono estuviste presente. Sí, hubo una con varias cosas aparte, ¿no? Con varias cosas diferentes. Sí, y hoy tenemos un programa especial de huerta, así que súper, este Guiso Soberano acá de huerta. Pero vamos a arrancar contando un poco del librito del sur, y después nos vamos a meter en huerta, y después sí. Vamos a tener invitados. Que sí, hay alguna entrevista telefónica también, exactamente, ¿no? Exactamente, son invitados virtuales, digamos. Sí. Entrevistas a mujeres rurales. Sí, una de ellas, sí, de mujer del grupo, ¿no? Mujeres grupo de rurales. Mujeres rurales, sí. Sí, Gisela. Gisela Patrocinio. Y también Paola Lombillo va a estar. Y también van a estar del grupo de. Sí, perdóname, Paola Lombillo también es del mismo grupo, sí, Mujeres Rurales. Grupo. Ella está en ese mismo grupo y está a cargo también de plantineras rurales. Y bueno, y después vamos a estar con unos chicos que están con un emprendimiento. Muy interesante, aparentemente, Tomate y Morrón, que, bueno, vamos a escuchar un poco de qué se trata y ir conociéndolos un poco más. Ojalá podamos ir a conocer también el espacio de ellos. Sí, Creo que están en Verónica, ¿no? Y están plantando tomate y morrón, sí, y están vendiendo, ¿no? Y están vendiendo. Así que, bueno, este es un guiso soberano bastante cargadito, con sabores, con aromas... Con pimienta, a ver qué le ponemos, ají picante, ajo, ¿qué más le pondrían? Yo hice un puchero hoy, ¿y ustedes? Ajá. ¿Qué cocinaron? Hoy, en el día de laborable, en la semana, en mi hogar... No cocinaste. Al mediodía no cocinamos, ajá. Cocinamos a la noche. Ok, bien. ¿Y qué vas a cocinar entonces? Hoy, precisamente, como estoy en Guiso Soberano, no cocino, hoy le toca a Susana. Muy bien. Porque llego tarde a casa. Me gusta cocinar, ¿eh? Bueno, conseguiste algún ingrediente, colaboraste de algún modo, tal vez. Sí, estuve cosechando zapallitos, morrón. Mirá. Bien. Yo te digo, me hice todo. Junté huevos, pues tenemos las gallinas. También tienen gallinas, mirá. Las gallinas... gallinas felices. De pastoreo. Está bien. No sé si son tan felices. No tienen la familia completa, pero parece que el pasto las alegra. Sol. Sí, más vale. Antes que estar encerrada en una jaula de... Sí, la tengo en una jaula. Bueno, pero no es... Pero digo, a ver, no es una producción industrial lo que tenés. Claro. No tenés una gallina encerrada. No. Todo su periodo de vida encerrada en una jaulita. Claro. Que no se puede mover. No. Si está en una jaula, solamente para limitar depredadores cuando no estamos. ¿Y las van moviendo? Claro, es una jaula móvil que se va... Sí, se está usando mucho eso. Claro. Sí. Bien. Tiene la medida justa para poder ir calzándola arriba de los canteros donde uno siembra la huerta, ah, ¿cierto? O sea que de paso te va abonando la gallina. Claro, va abonando, come bichitos. Sí, sí, en un momento le decían gallina tractor, ¿no? Porque como que vos lo vas poniendo y va, mueve todo el piso de ellas. Claro. Y lo vas moviendo y así vas haciendo como una especie de arado. Va moviendo, va fertilizando. va activando la vida del suelo. La microvida, ¿no? Porque justamente las eyecciones de estos animales activan esta microbiología de pequeños insectos que con el nitrógeno del orín, todas las eyecciones, ¿no? Les hacen. Sí, sí. Sí. Nitrógeno, fósforo. Y también se comen algunas semillas, entonces disminuye un poco la cantidad de plantas que nos vienen a invadir nuestra huerta, que después estamos como peleados con todos los pastos que nos vienen encima. Sí, que andan por ahí. Época de mucho pasto ahora, mucha lluvia, sí. Días de calor. Yo tengo una de las huertas que ya me pasó por arriba el pasto, hoy no podía ni entrar, pero igual me saqué unos buenos zapallos. Ahí está, ¿viste? Y bueno, el zapallo justamente no hay que cortar el pasto, ¿no? Porque si le entras a cortar el pasto, reventás una guía y ahí... Problema. Sí, aparte justamente la guía es como que se va prendiendo a los pastos y cortar el pasto seguramente vas a tener una guía. Sí. Lo veo eso, sí. Sí. Bueno. Bueno, arrancamos entonces con el librito. Sí, la edición número 21 está en la calle ya, lo que es marzo y abril. Recordemos que sale cada 2 meses. Te digo así por arriba, Natalia, el artículo de aves de siempre. Arranquemos de la tapa. Antes de empezar, vamos a imaginar que es alguien que es la primera vez que nos escucha y que por ahí no sabe lo que es el librito de Zulil. Tenemos que contar todo de cero. Está bien. Así que, bueno, no sé, hasta nos vas a contar. Bueno, pues yo digo, la edición número 21, no, ya de eso hemos hablado más de una vez. Bueno, pero fue muy interesante. La verdad que está buenísimo porque es una publicación tipo ambiental, ¿no? Como que toca temas ambientales. Sí, yo digo, es medioambiental sobre todo, medio ambiente, ecología, agricultura, soberanía alimentaria, cultura en general, digamos, porque tiene todo un poco, ¿no? Sobre todo orientado al medio ambiente y a la fauna, pero tiene en realidad artículos de todo tipo, ¿no? Y además para esto vos tenés colaboración con algunas personas locales que, por ejemplo, ayudan en lo que es la fotografía, que siempre es muy interesante. Sí. La foto de la portada. Sí, justamente en esta portada no es una foto de Juan Pablo, es del biólogo que escribió el artículo. O sea, pero no bueno, es un local, es un colaborador. Sí, es un chico de la Plata, es un biólogo de La Plata. Pero digamos que esta fue la excepción. En realidad las fotos son siempre de Juan Pablo de Hipólito, ¿no? Que es un amigo de Verónica, de fotógrafo en naturaleza, saca unas fotos alucinantes. Pero bueno, en esta edición justo no tenía una foto de esta ave de la que íbamos a escribir, y entonces el chico que escribió... nos pasó la foto, ¿no? Que tiene muy buena foto porque le gusta mucho también la fotografía. O sea, tenés una parte en la revista que es dedicada a aves, siempre. Sí. Siempre va tocando siempre un ave. Tenemos secciones fijas. Claro, secciones fijas. Sí, una de ellas son las aves, que son siempre del Parque Costero del Sur. Otra sección fija es tiburones y rayas del Atlántico Sur, que la escribe un amigo mío que hacía una revista conmigo en otro lugar. Él escribía sobre tiburones y rayas del norte, digamos, del Atlántico Norte, pero bueno, cuando empezamos a hacer esta revista acá en el sur, dice, él quería participar sí o sí, entonces yo le digo, bueno, pero orientate las tiburones y rayas de esta zona, porque si no, viste, claro, tenemos que tratar de escribir sobre los animales que tienen. ¿Es de este Argentina lugar o es de otro país? No, Fernando es portugués, es ambientalista marino, es un especialista en tiburones. O sea que es internacional la revista. Sí, revista internacional, sí. En este momento es el único que está escribiendo de afuera, pero cuando empecé había más de uno que escribían en la revista que hacía yo en Canarias y después siguieron escribiendo las primeras ediciones también acá. Pero bueno, de momento quedó Fernando. Está muy bueno. También porque con el correr del tiempo encontré gente local, que es lo ideal, ¿no? Que claro, controla todos estos temas, entonces han ido escribiendo. Uno de ellos, el amigo acá, Hugo Bairó. Sí, es verdad. Que escribió también un par de artículos. ¿Este de biofertilizante lo escribiste vos? No, ese le escribió Martín. Martín Rusnak. Ah, mira, sí, bueno, ahí la colaboración. Sí. Después tenemos que uno de Yuyos, Plantas y Saberes, ¿no? Este espacio universitario de extensión que está haciendo un trabajo muy lindo. También lo pueden encontrar en Facebook. En Facebook con el mismo nombre, de Yuyos, Plantas y Saberes. Acá este grupo está formado por el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur, por la Municipalidad de Punta Indio, por la misma revista Librito del Sur. Y también porque son los líderes de este grupo, ¿no? Un grupo de chicos universitarios extensionistas de la Universidad de La Plata, que bueno, tenían este proyecto ya, yo creo que fue sobre fines del 2019. para identificar y valorizar toda la vegetación que sí. hay en la zona, ¿no? Está que muy es mucha. Bueno, porque hay muchas sí. plantas que uno no sabe, las está pisando y son comestibles. Sí, no tenemos ni idea. Sí. O son medicinales. O tienen usos medicinales, ¿no? Están muy buenas. Bueno, la idea de ellos era revalorizar todo esto, entonces había varios proyectos, pero bueno, quedaron todos truncados por el tema de la pandemia, ¿no? Bien, y en este capítulo del librito hablan del llantén. Del llantén, sí. Está buenísimo, una planta muy muy común, pero que mucha gente no la conoce. Que se le puede poner al mate también, así que... Sí, acá. Y bueno, tenés. Y la tapa es una cachirla, ¿cierto? Es, no sabía que la conocías, Hugo. Sí. Te digo la verdad, yo no tenía idea. No, se ve que realmente es como es que un... dicen, se esconde. Sí, es uno de los pájaros de los pastizales. Un pájaro de los pastizales que anda en bandadas. Y los pueblos originarios que habitaban en la zona, yo en particular soy de La Barría, donde había también asentamientos de pueblos originarios. Y bueno, está el dicho, ¿no? Ahí anda boleando cachirlas, porque como claro. están en bandada, buscaban... por ejemplo, con boleadoras, con algo parecido, los tiraban como al rastrón en el pasto y alguna caía en el movimiento. Después, claro. cuando en épocas más modernas, ya lo hacían con un alambre y un pedazo de cadena, pero el objetivo era tirarle a la bandada y que alguna caiga. Y comestible, no sé qué come. Ah, está linda la tapa porque está la cachirla. Sabemos. Y está la planta, ¿no? Que se ve que es una inflorescencia de un caraguatá. Sí, caraguatá. Está muy bueno. Sí, Martín en el artículo empieza hablando de esto. Seguramente conocerán el dicho, boleando cachirla. Claro. Sí, pero yo no lo conocía. ¿Ah, sí? No lo conocía el dicho. Sí. Así que se ve que es algo bien de pueblo. Esto. Seguramente, ¿no? Bolear cachirla. Claro. Bueno. Para la polenta con pajarito. Claro, famosa también. Eso sí la conocía, la polenta con pajarito. Bien, y después hay otros artículos también en el sí, PC. Está el artículo del Parque Costero del Sur, del Comité de Gestión, ¿no? Que habla, ya venían hablando también en la edición anterior, de los 50 años de las reservas de biosfera, ¿no? Que cumplen 50 años ahora este programa, del hombre y la biosfera. Bueno, habla un poquito de lo que es el programa, de los objetivos, ¿no? Y de algunas cositas que se van a hacer también de forma virtual, ¿no? Como festejo el aniversario, porque bueno... Seguimos con el tema, con el contexto de pandemia, ¿no? Claro. Después hay una entrevista a Upopi, del cual acá Reinaldo, nuestro compañero, es uno de los integrantes del grupo. Upopi es Unión Pequeños Productores Organizados de Punta Indio. Tienen un predio pasando la base aeronaval sobre la calle 27. Bueno, en esta entrevista hablan un poquito de lo que vienen haciendo ya hace unos años, de lo que tienen plantado, tienen animales, ¿no? De los objetivos que tienen. Este es soberanía alimentaria, ¿no? Hacen trabajo comunitario también, un grupo que está laburando muy bien, por eso hacía rato yo que quería hacer una entrevista para visibilizar un poco el trabajo. Bueno, acá está la entrevista. Bien. Este, ¿y es una entrevista en una sola edición o se...? No, salió completa en esta edición. Ah, perfecto. Sí. Lo interesante de este grupo que están, bueno, nosotros hemos pasado, ¿no?, el anuncio de ellos, están dispuestos a ayudar a la gente que quiera empezar con todo el tema de huerta, viste, que no sepa, ellos se ofrecen para asesorarlos, para hacerle plantines, para ir incluso a las casas a, bueno, a mirar la tierra, a ayudarlos, ¿no?, para el inicio, que suele ser lo más jodido, ¿no? Claro, yo he visto publicidades de Upopi que dice que pueden acercarse a los lugares... Claro. Donde la gente no dé abasto con la cosecha de frutales, por ejemplo, y sí, dar sí, una sí. mano ahí en ese sentido. Sí, me estaba contado eso en la entrevista, así que están dispuestos a alguien que tenga frutales, que no los pueda sacar o que no tenga tiempo, que también le avisen a ellos, porque ellos también se dedican a eso, ¿no? Bueno, te ayudan por ahí a juntar. Hablar de qué frutales ahora están así exuberantes, como para que la gente preste atención y si le pasa eso de que se está superando la situación... Por ejemplo, el caqui, ¿no? Acaba de arrancar la temporada de caquis. Membrillo también. ¿De cuál? Membrillo. Membrillo, exactamente. El membrillo está full en algunos lados. También el higo a veces puede pasar que te supere. Pero en general ahí las cotorras te ayudan. Sí, los pájaros. Si tenés problemas. Bueno, me ofrezco a cosechar higos, me avisa. Bueno, sí. Yo también me ofrezco a cosechar uva también, si a alguno le está pasando esa situación que lo excede. No, porque sé qué pasa cuando te sobrepasa, empieza el problema de la mosca. Se te llena todo de mosca, que vienen ratones, ¿no? Y ahí la gente como que se vuelve loca y les quiere cortar. Entonces, no, ahí tenemos que estar colaborando. Y bueno, Vamos a estar, ¿no? Sí, bueno, entonces una de las cosas que hace este grupo es eso, ¿no? Te ayudan a recoger la fruta, te dejan una parte, por supuesto, otra parte se la llevan ellos. Otra cosa interesante que también está acá es que tienen dos máquinas que tienen en comodato de la municipalidad. Uno es un rotovator, que entiendo que es un motocultivador, ¿no? Que se usa un motor a gasolina que te sirve para arar la tierra, y el otro es un alomador, que sirve para armar los bancales. Uh-huh. Ellos ofrecen esto a la comunidad, a los agricultores que quieran armar una huerta, ofrecen esta maquinaria, y ya de hecho lo han hecho, ¿no? En la casa de Petroni, bueno, que es uno de nuestros colaboradores, han ido, han armado una huerta, han estado también en el San Borombón, en un campo en el San Borombón, han armado una huerta bastante grande también, bueno, y en otros lugares, ¿no? O sea que la gente sepa también que están estas cosas que se pueden usar, ¿no? Bueno, y mira, aprovecho, si quieren pasamos el teléfono de esta gente de Upopi, por si los quieren llamar, ¿no? Por todo lo que estábamos hablando. Es el teléfono es el 2223-438202. Repito, 2223-438202. Y también se pueden comunicar al Facebook, que es Upopi, ¿no? Con doble P. Con doble P, es UPPOPI. Bueno. Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta India. Punta India, sí. Claro, si lo buscan en Facebook lo van a encontrar muy fácil, ¿eh? Bueno, sí, claro, Upopi tiene que ser, tiene que ser único. Perdón, estoy haciendo un reel para el Instagram. Así que quedó como encima, pero bueno, así la gente sabe que estamos en vivo, saliendo. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue entonces? Bueno, después una página que también es fija, un calendario biodinámico para la gente que tiene huerta, ¿no? Seguimos hablando siempre de lo mismo. La edición es bimensual, o sea que tienen el calendario de marzo y abril. Y después la última nota es el artículo de un amigo de la revista, también un amigo del programa, entiendo, que es Martín Rusnak. Sí. Que escribe sobre biofertilizantes, bueno, en realidad escribe sobre un biofertilizante que es el Supermagro, que lo está fabricando él, va a hacer un curso Martín, acá están los teléfonos, pero bueno, todavía no tenía bien clara la fecha. ¿Va a ser un curso? ¿Va a dictar un curso él? Va a dictar un curso para la gente que quiera aprender a hacer los biopreparados, ¿no? En este caso el Supermagro. Bueno, y empieza hablando un poquito de lo que es cómo es la agricultura industrial, la destrucción de los suelos, y después pasa a hablar de la otra agricultura, ¿no? Orgánica, ecológica, digamos, y todas las ventajas que tiene. Dentro de esas ventajas, la fabricación de biofertilizantes, ¿no? Que es lo que ayuda a potenciar el suelo, ¿no? Eso es más o menos la edición, pero nos queda otra parte importante, que son las semillas que repartimos todos los bimestres de regalo. Esto está a cargo de una huertera. Uh-huh. Integrante del programa, Natalia Rabina. Exactamente. Que todos los bimestres junta miles y miles de semillas, sí. Para después ensobrarlas y regalarlas con la revista. Bueno, hay que decir que en el ensobrado me ayudan vos y tu familia, siempre ahí, porque si no, yo te digo, ni se me ocurriría ni lo podría hacer, porque el tema del ensobrado es una locura, sobre todo para que te quede lindo, ¿no? Porque queda hermoso esto, que esta artesanía puesta sí, es artesanal, en la revista, ¿eh? Es muy linda. Dice el nombre de la variedad y ahora, por ejemplo, te dice que resiste la helada. Y me parecía importante esto de que diga que resiste la helada, porque muchas veces es como que la gente dice, ay, no sé si plantarla, no sé si tengo que ponerla afuera o no, si le hace algo a la helada. No. Todas estas semillas que estamos poniendo ahora son para que la gente las ponga tranquilo afuera, que le pegue con todo el sol ahora y después le va a pegar la helada. No pasa nada. Son plantas resistentes. No necesitan invernadero, nada. Y tenemos un montón de variedades esta vez, porque teníamos algunas que nos iban quedando y le sumamos algunas nuevas, pero todas son, digamos, semillas nuevas dentro de todo, semillas, digamos, recién cosechadas. Y lo bueno de las semillas estas, que son recién cosechadas y acá, o sea que ya están adaptadas a las condiciones de esta zona. Sí, es verdad eso. Es muy importante. Sí, porque en un sobre podemos conseguir comprando semillas de lo que se nos antoje. Mm. Pero de ahí a que después en esta zona anden bien... Sí, fallan mucho, viste que las semillas compradas fallan mucho. Yo tengo esa experiencia y la gente me lo dice. Y lo que me dice la gente es que estas semillas realmente son buenas, porque la mayoría planta la semilla y salen, ¿entendés? Sí, tiene buen color germinativo. Son nuevas y son de acá, que es lo que decías vos, ¿no, Hugo? Y tenemos, por ejemplo, caléndula, que es una flor que además se usa para que aparezcan insectos benéficos, a veces también como planta trampa, es decir, insectos van a esa planta en vez de ir a otras plantas que nos preocupan más. Beneficios también medicinales que tiene la misma planta. Se pueden utilizar para cocinar y también para hacer macerados y un montón de cosas. Después tenemos kale, para comer las hojas. Hinojo, que se puede comer la hoja, se puede comer la semilla, se puede comer la flor. Perejil, este está recién cosechado, buenísimo. Lino. Lino es una planta que es muy linda, la verdad, es poco frecuente, pero tiene una florcita, digamos, color celeste. Uh-huh. Es muy fácil el lino y bueno, también es fácil después de cosechar la semilla y poder usarla. También la podemos usar para poner un pancito o cualquier cosa. Pero además es disfrutable, digamos, una planta que además de tener un potencial gastronómico, es ornamental. Después tenemos mixte acelga. Dice mix porque son variedades, o sea, son algunas acelgas de colores que el tallo en vez de ser blanco es rosa, por ejemplo, o el tallo es naranja, amarillo o naranja. No es remolacha, porque le van a plantar y cuando vayan al tallo rosa van a decir, uy, esto es remolacha. No, es acelga, pero de tallo de color. Y algunas no, son esos tallos gruesos. Pencancha. Eso, de pencancha. Ajá. Entonces tenés la mezcla, una mix de todas variedades de acelga. Después tenemos lengua de vaca. Es una planta que es comestible, pero es una planta que sale espontánea también. Es una considerada a veces maleza. Pero nosotros hablamos de vienesa, ¿no? De plantas que si las miramos con otros ojos, digamos, no hay por qué decirles que hacen mal. Las podemos aprovechar y se puede comer tanto en ensalada como salteadita, tipo la acelga. Es un poquito ácida, es rica. Se puede usar las semillas. Se puede usar la semilla molida como agregado en la harina. Así que sí, es muy variable. Después tenemos mitsuna, que es una mostaza asiática. Se puede comer la hoja, es picantona en ensalada. También se puede guardar la semilla para hacer una mostaza, mostaza en grano. Ahí pueden ver el video de cómo hacer una mostaza. Que hay un video ahí en el YouTube de Huertera. Está bien. Y bueno, hay de repollo, que también son plantas que está bueno hacerlas ya. ¿Sí? El repollo, para que arrepolle, no tenemos que plantarlo tarde, porque si no después viene la primavera y tiende a irse en flor. Que ojo, tampoco es un problema del todo, porque no se arma el repollo, pero nos da flores, y las flores del repollo son comestibles también. Y se pueden comer en ensaladas, son muy vistosas, son muy lindas y atraen muchos insectos polinizadores. Y bueno, guardamos después la semilla y ahí sí la plantamos cuando tiene que ser, que es bien temprano al final del verano. No esperar al invierno, ¿sí? La plantamos bien temprano ahora. O sea, que habría que plantarla ahora, ya. Ya, plántenla ya. Uy, acá traje una revista vieja, digamos, del librito, que es la de variedad septiembre-octubre, para que vean, para charlar, porque está la semilla, ¿no? De cilantro. Entonces, por ejemplo, este estaba en mi casa. Yo no la planté, quedó, digamos, en la biblioteca, la revista, quedó con el sobrecito de semillas. Entonces, ¿qué le pasa a las semillas que quedan en el sobre en la biblioteca? Bueno, entonces, nada, quería hacer un comentario de cómo son las semillas y qué cosas le pasan a la semilla. Porque la semilla está viva. No es una piedra que yo la puedo dejar y la agarro dentro de 100 años y es la misma piedra. La semilla tiene, digamos, como si fuese como un latido adentro, ¿sí? O sea, hay vida ahí adentro. Obviamente, si yo la remojo, la humedezco, la activo, la semilla. Y ahí, bueno, probablemente brote y todo. Pero si no, la semilla hace un proceso que se llama respiración. Es decir, consume oxígeno del aire. Entonces, envejece la semilla. Entonces, una semilla yo no la puedo dejar olvidada en una biblioteca, con las condiciones que tienen las bibliotecas, que en general hay mucha humedad ambiente, ¿no? Son por ahí lugares medio húmedos, olvidados. Sí, sobre todo acá hay mucha humedad. ¿No? O en alguna biblioteca que tal vez haga mucho calor, ¿sí? Esa semilla va a ir envejeciendo. Entonces, las cosas que yo tengo que tener en cuenta con respecto a la semilla es el aire, la cantidad de aire que hay alrededor, tengo que tener en cuenta la humedad, mientras más humedad, más problemas, porque envejece más rápido, porque se puede enmohecer. O sea que reducir la humedad es bueno, reducir la cantidad de oxígeno es bueno, por ejemplo, ponerlo dentro de un frasco y el frasco cerrado, ¿no? Y lo otro es la temperatura. Una temperatura alta aumenta también el envejecimiento de la semilla, ¿no? Entonces, si yo la pongo en un recipiente bien cerrado, para que no tenga humedad adentro, poco oxígeno, y la guardo en la heladera, esa semilla me puede durar tal vez 20 años. Versus una semilla que por ahí en 2 años envejeció. Y perdí por ahí la mitad del poder germinativo. Alguna va a brotar, pero probablemente ya no todas. La mayoría están... Y así cada vez menos. Hay semillas que tienen mayor posibilidad de sobrevivir y otras menos. La lechuga, por ejemplo, es muy sensible. La cebolla es muy sensible. Son semillas que si yo no las cuido bien, enseguida perdí el poder germinativo. Cuanto más chiquita la semilla, más rápido pierde las propiedades. Sí, pero el poroto que es grande también pierde rápido la viabilidad. Entonces, no todo depende del tamaño. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con las semillas, no hagamos esto de olvidárnosla, tratemos de, si no la vamos a consumir, la sacamos de la revista y la guardamos, por ejemplo, podemos poner varias adentro de una bolsita o un tupper o un frasco y la guardamos en la heladera. Uh-huh. Y así va a durar muchos años. Se le puede poner arroz tostado, arroz seco. Absorbe la humedad frasco, en arroz, ¿no? Exacto, para que absorba la humedad o alguna de esas bolsitas que a veces vienen en las zapatillas que compramos, que es como una especie como de sílica gel, uh-huh, que absorbe la humedad. Eso también lo podemos hacer, agregárselo adentro del frasquito. Pero bueno, tener esa precaución, porque si bien estas semillas son frescas, son nuevitas, con el tiempo van a sufrir el deterioro normal de cualquier organismo vivo, ¿no? Y entonces, bueno, esto es un consejo para que les duren más las semillas y para que si encuentran la revista como me pasó a mí, bueno, pasó poco tiempo, pasaron que 6 meses, pero en cualquier momento me olvidaba y la encontraba dentro de un año, ¿no? Que pasa eso. Sí, igual si por ahí tenía en 6 meses un poco de humedad, también seguramente estarían malas, ¿no? Sí, sobre todo si fuese lechuga, por ejemplo. Pero bueno, el cilantro viene como en una capsulita que la protege. Resiste un poco más, decir. Resiste más, exacto. El lino, si yo lo dejo cerrado en la capsulita en la que viene, también resiste más. Ahora, si está el lino pelado, o sea, como es el que viene en las dietéticas, ese resiste menos. Lo mismo si yo dejo el poroto, lo dejo en la chaucha, puede tardar más, digamos, tener más tiempo de vida que si yo lo pelo. Lo mismo el maíz, si yo le saco todo el marlo, le saco todo el... Es como que tiene más acceso al oxígeno. Si yo la dejo, pero bien seca, por ahí dure más. Así que bueno, hacer ese juego de cuidar las semillas para que duren mucho. Y ya estamos medio en el horario de la entrevista con Giselle. Perfecto, entonces, no sé, vamos a hacer una pausa y... Reinaldo. Vamos un tema de Carpintero Plus. canción. Gisela. Acá terminamos de escuchar el tema de Carpinteros y recibimos a nuestra invitada. Gisela Patrocinio, del grupo Mujeres Rurales. Grupo de mujeres rurales que no solamente es de un lugar específico. Bueno, ahora ya nos va a contar Gisela quiénes son el grupo de mujeres rurales. Y presentate vos, Gisela, también. Hola, chicos, ¿cómo están? Qué placer por fin encontrar en este Guiso Soberano. Bueno, les cuento, pues es la primera vez que voy a salir al aire con ustedes, así que aprovecho como a enmarcar un poco el proyecto. Como bien decía Hugo, El proyecto de Mujeres Rurales es un proyecto que se viene llevando a cabo a través de la ASEP, que es la Asociación del Centro Educativo para la Producción Total. Seguramente la mayoría de los oyentes, y bueno, ustedes ahí también en el estudio conocen el CEP 29, que es la escuela, es una escuela rural por alternancia. Como ustedes saben, la escuela está dirigida por una asociación, y esa asociación tiene diferentes proyectos. Uno es el que me toca coordinar en la parte técnica, que es el proyecto de Mujeres Rurales. Así que hace aproximadamente unos 6, 7 años trabajamos con mujeres rurales del partido de Punta Indio, del partido de Magdalena, del partido de Castelis, del partido de Chascomús y del partido de Lezama. 5 partidos. Y 5 partidos que son en realidad un poco lo que engloba nuestra matrícula del CEP, aunque la particularidad que tiene el proyecto de Mujeres Rurales es que no es necesario tener un vínculo con la escuela, sino que el único requisito, por así decirlo, es ser una mujer rural. Así que muy contentas porque a lo largo de estos 6 años venimos articulando con más de 250 mujeres, lo cual implica un gran trabajo territorial, y con muchas líneas de trabajo, que bueno, algunas son un poco más cortitas, otras se sostienen en el tiempo, seguramente ahí en la zona de Punta Indio conocen el proyecto de plantineras, que tenemos en Verónica y en Monteveloz, también el curso de manejo que hemos llevado adelante por los pagos de Jonte hace unos años atrás. Así que bueno, trabajando siempre. El curso de manejo es como fue como un puntapié inicial, ¿cierto?, del movimiento, ¿o no? En realidad no, el proyecto es un poco más viejo. Lo que hizo el curso de manejo fue darnos una visibilidad por la cantidad de mujeres en simultáneo que estaban participando, porque en un momento llegamos a tener 50 egresadas del curso de manejo en 3 sedes distintas. Teníamos una sede acá en Vieites, que es donde actualmente estoy viviendo, otra sede en Pairó y otra sede en Jonte, entonces andaban mujeres rurales manejando por todos lados. Y ahí ganamos mucha visibilidad en los medios y demás, pero el proyecto es bastante más viejo, como les contaba, hace 6, 7 años que estamos trabajando en esto, y con diferentes líneas de trabajo. Qué sé yo, las emprendedoras recibían microcréditos a través del valor de la palabra, como un banquito de la buena fe muy chiquitito. Ese proyecto se empezó a llevar a cabo ya por el 2014. En el 2015 tuvimos la oportunidad de participar en la Casa Rosada del Salón de las Mujeres del Bicentenario y articulando con el Ministerio en aquel momento de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Tiene varias líneas de trabajo el proyecto, entonces Mujeres Rurales engloba todo lo que hacemos y después está cada línea específica, como les decía, plantineras, el curso de manejo, las emprendedoras, bueno, proyectos de promoción. Nos hemos ido al Encuentro de Mujeres en Chubut, hemos participado también del Encuentro de Mujeres en La Plata. Bueno, eso, promocionando un poco los derechos de las mujeres rurales. ¿Y cuál cómo se podría definir el objetivo central del movimiento? ¿Qué es lo que las ayuda a aglutinarse, a juntarse, a colaborar entre ustedes, a hacer cosas? Bueno, en principio los objetivos los pone la ASEP, que como contaba al principio es nuestra asociación que nos sostiene, que nos contiene. Es una asociación que trabaja por el desarrollo de la comunidad rural. Dentro de ese gran marco que es el desarrollo de las comunidades rurales, tenemos diferentes líneas. Entonces, algunos proyectos son productivos, otros proyectos son de promoción. Específicamente las mujeres rurales nos juntamos para, no solo para encontrarnos, sino precisamente para luchar por nuestros derechos, para ir ganando espacios de participación que son tan necesarios. Totalmente. Están organizando para este fin de semana una actividad que nos gustaría difundir, por ahí la vamos a mencionar varias veces. Estamos subiendo también un flyer que nos llegó. ¿Querés contarnos un poco? Dale, mirá. Todos los 8M, desde que se propone el paro feminista, digamos, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nosotras decidimos juntarnos en Pairó. en vez de ir a la marcha o de hacer paro en nuestros trabajos, la actividad que proponemos es encontrarnos entre nosotras a reflexionar puntualmente sobre el trabajo de la mujer rural. Ustedes saben que en estos distritos que yo mencioné, la mayoría de los peones rurales contratados en blanco son hombres, y el trabajo de la mujer rural está completamente invisibilizado en cuanto a reconocimiento y en cuanto a remuneración económica. Sí, eso es algo tremendo. Realmente cómo está naturalizado eso que es claramente una explotación laboral, ¿no? Y la tenemos todas, o sea, el hecho de que contraten al marido y después labura la pareja, laburan los hijos, pero el único que está reconocido, digamos, como trabajador es el hombre, como peón, ¿no? Peón rural. Sí, sí, la figura de peón rural. Y de hecho, también algo que hemos visto con este... en este tiempo, digamos, a medida que vamos conociendo un poco más la comunidad, es que también esa no le sucede solamente a la mujer, sino también a las hijas mujeres. A veces el patrón o quien el encargado que tiene que llevar adelante una tarea determinada como vacunar, encerrar, capar, que son actividades que se realizan en momentos puntuales del año, prefiere contratar un vecino varón, capaz que de la misma edad, en vez de pagarle la changa a la joven rural que vive en el campo, que conoce esos animales. El machismo está muy marcado y la invisibilización de nuestro trabajo es súper fuerte en el medio. Bueno, en ese marco nos empezamos a juntar como para problematizar un poco esto, para en principio reconocernos como trabajadoras rurales, porque en general siempre asociamos trabajo con remuneración y la verdad es que no, que trabajo implica todas las actividades que ayudan a que una casa o a que una producción se lleve adelante. Bueno, ustedes tienen muy en claro el concepto de agricultura familiar y en general el valor agregado de la agricultura familiar también lo llevamos a cabo las mujeres, somos las que hacemos los dulces, las conservas, los chacinados, somos las que cortamos leña. Entonces, al trabajo de cuidados que habitualmente tienen las mujeres también invisibilizado en los pueblos, al trabajo doméstico invisibilizado que tienen las mujeres en el pueblo, las mujeres rurales le tenemos que sumar lo que nosotras damos a conocer como la triple jornada, que es las actividades de granja, la huerta, cortar la leña, sacar agua, participar en las instituciones, porque en general las reuniones de la escuela o de las cooperadoras también son las mujeres de la casa quienes participan, y todo eso sin percibir remuneración alguna. Claro, y esto sumado a eso, las problemáticas de acceso a ciertos recursos y a las dificultades de acceso a la salud, las distancias, ¿no? Toda esa trama que todavía complejiza más por la situación de las mujeres rurales. Por la situación propia de la ruralidad, nos encontramos frente a impedimentos que al momento de realizar la tarea la hacen un poco más dificultosa. Digo, si vos vivís en un campo donde ni siquiera hay luz eléctrica, te tenés que levantar una hora antes con la bomba manual, sacar agua para que cuando la familia se levante y se puedan los chicos lavar la cara para ir a la escuela, ya haya un balde con agua en el baño. Digo, diferentes particularidades que hacen a cada uno de los trabajos que se repiten a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que realizamos las mujeres en cada casa, ¿no? En cada hogar. Tal cual. Y como decías vos, no es lo mismo pararte en la puerta, tomar un colectivo e ir hasta la salita, que manejar en el barro capaz que 50 kilómetros para poder llegar a la sala y que encima a veces tener la suerte de que el médico o la médica tampoco están porque llovió y no pudieron pasar. Son otras las particularidades propias del medio rural. Sí, y para esto entonces, digamos, es que surge la organización, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que están haciendo para este fin de semana? Que yo sé que el 6 de marzo va a haber una feria. Tal cual, bueno, en este marco, digamos, te contaba que siempre nos juntábamos a reflexionar y que era una jornada interna, todas las mujeres que participamos del proyecto de Mujeres Rurales nos juntábamos ahí en la estación y charlábamos, pero ahora también estamos atravesadas por la crisis de la pandemia. Entonces, aquellas mujeres que pudieron de alguna manera a lo largo de este tiempo fomentar o generar algún tipo de trabajo autogestivo, ustedes saben que con la pandemia, la crisis también nos sacude el bolsillo y también sacude el bolsillo principalmente a las mujeres. Así que resignificamos la actividad y en vez de juntarnos únicamente a debatir, lo que proponemos es una feria por la igualdad, que como vos bien contabas, Nati, va a ser este sábado 6 de marzo, acá en la Plaza de Vieites, porque tenemos un poquito más de público que en Pairó. Va a ser de 15 a 19 horas aproximadamente, y es en el marco del Día de la Internacional de la Mujer Trabajadora, entonces quienes van a poner los puestos son todas mujeres trabajadoras de las diferentes comunidades rurales y vecinas de acá de Vieites, algunas artesanas que se están comunicando desde Magdalena que quieren participar porque les gustó la idea. Así que bueno, en eso andamos. Bueno, buenísimo. La gente se puede entonces acercar el mismo sábado, que van a estar ahí en la Plaza de Vieites, y también los puede contactar por las redes sociales, ¿no es cierto? Recién nos decías que en Instagram están como plantineras, en Facebook también, ¿no? Están como, a ver cómo es que están en Facebook. Como Mujeres Rurales. A Mujeres Rurales en Facebook. Sí, y en ambos lugares tenemos un loguito que es una señora con una canastita llena de flores. Repetimos, sí, en Facebook como Mujeres Rurales, en Instagram como Plantineras, y ahí se pueden acercar. Si tienen su puestito, si tienen algo que les dé ganas de venir a mostrar, nos mandan un mensajito previo y les contamos el protocolo que pensamos, porque bueno, seguimos en el marco de la pandemia y nos seguimos cuidando. Eso también es re importante poder contarlo. Pero bueno, y después esto invitamos es al aire libre. Y con barbijo. Es al aire libre, con barbijo, con alcohol en gel por cada puesto. Nos cuidamos. Pero ¿con qué se va a encontrar el... Perdón. ¿Con qué se va a encontrar el público así en general ahí en esa feria? Bueno, por supuesto van a estar las plantineras, obviamente. Sandra, su compañera de Monte Veloz, va a venir. Va a estar trabajando en uno de los puestos con otras compañeras de acá. Así que va a haber plantas de interior, va a haber algunos arbolitos, va a haber plantines de huerta. Tenemos a Mili, que es una joven rural que vive acá cerquita de Vieites, en un campo, que hace colgantes en macramé. Esa también es parte de nuestro proyecto de plantineras. Tenemos algunas artesanías en madera. Tenemos un emprendimiento de una mujer rural de Ignacio Correa que se llama Creaciones Especiales y que tiene unos adornos bárbaros en papel maché y en origami. Tenemos otra vecina de acá de Vieites que también tiene plantas. Hay ropa, hay cotillón, hay mochilas, materas artesanales, cartucheras. Va a haber algo de ropa, perfumes. Hay otra emprendedora de acá de Vieites que hace colitas para el pelo y moños para los niños. Tenemos a Marina Davali que tiene... Es de Magdalena, una artesana de Magdalena que hace costura con un emprendimiento que se llama Lala Artesanías. Bueno, billeteras, portacosméticos, algunos perfumes, capaz que algo para picar, alguna tortita o algo que puedan hacer algunas de las productoras que tenemos también acá. Nada, la idea es que puedan venir cada uno con su familia a pasar un lindo momento al aire libre. Que no solo pueda chusmear los puestos, como charlábamos recién con las chicas, no es solo el hecho de vender, sino es el hecho de dar a conocer todo este trabajo que hacemos y todo el amor que le ponemos a este trabajo, que hacemos durante todo el año, porque en general para que uno pueda tener un puesto de artesanías o para que pueda montar una feria, hay un montón de trabajo detrás que también a veces está invisibilizado. Entonces es como una forma de mostrarnos y de seguir reclamando por esta igualdad de género, ¿no? Gisela, perdóname, Guillermo Liate te saluda. ¿Habrá alguna otra forma de... Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? De comunicarse con ustedes, que no sea el Facebook o el Instagram. ¿Tendrán algún número de teléfono? Porque viste que no toda la gente tiene redes sociales. Sí, tal cual, eso te iba a decir. Bueno, mi número de teléfono está a disposición. Si querés lo repito ahora al aire, sí. O si no les pueden escribir a ustedes. Bueno, sí, mi número es 2223-46-4205. Me pueden mandar un mensajito, porque como algunos vienen desde los campos o vienen desde lejos, estamos coordinando para poder prestarles tablones o para prestar alcohol en gel si no tienen. Estamos como coordinando un poquito el espacio desde acá. Buenísimo. Así que me pueden escribir, no hay problema. Y nada, como les decía, invitamos a la comunidad no solo a que venga a comprar, que ojalá que se dé esa situación, sino que vengan, que puedan sacar fotos, que puedan pasar el día en familia, al aire libre. La Plaza de Vieites es una plaza hermosa, tenemos el predio de la estación. Nada, le estamos poniendo como mucho empeño para que todo salga lindo y para que el pueblo acompañe. Bueno, buenísimo. Giselle, te agradecemos esta participación en el Guiso Soberano y por supuesto quedas invitada para las próximas ediciones a seguir ampliando, a seguir contando las actividades que van haciendo, que las vamos a difundir. Muy bien, bueno, Gisela. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias, Gisela. La verdad que súper súper contenta de que siempre nos tengan en cuenta para difundir nuestros emprendimientos, para apoyarnos, porque es súper importante contar con el apoyo de la comunidad, no solo a través de los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental, sino ustedes como multiplicadores. Tengo la oportunidad de conocer a Nati y de conocer a Hugo y sé que son grandes multiplicadores de este tipo de proyectos, así que aprovecho para mandarles un abrazo. Y le dejo un beso a la flaca que va a estar en un ratito al aire. Bueno, se lo vamos a dar el saludo. Bueno, aquí fue entonces Gisela, patrocinio del CEP y del grupo Mujeres Rurales. Y bueno, listo. Muy bien, Gisela, gracias. Muchas gracias, chau, Gisela. Chau, chau, hasta la próxima. Chau, chau. Abrazo. Chau. Seguimos con este Guiso Soberano con otros invitados a los que nos vamos a estar llamando y los vamos a tener en comunicación. Bueno, repetimos, si quieren, por dónde estamos saliendo, por las otras radios y vamos a una pausa después. Dale. FM Nova de Verónica, los jueves y los martes a las 10 de la mañana. FM Punta del Indio, la radio comunitaria de Punta Indio, 100.3, los sábados de 15 a 17 y los domingos tempranito de 8 a 10 de la mañana. Sí, perdón, corrijo, por la FM Nova de Verónica es los martes y los viernes, pero a las 8, de 8 a 10 de la mañana. FM Nova. FM Nova. Sí, perfecto. Entonces tempranito tienen ahí en la FM Nova y también lo tienen tempranito en la los radio domingos de Punta Indio, pero también les vamos a dejar en las redes para quien se anime, lo vamos a dejar el archivo en archive.org y la pueden escuchar cuando tengan ganas. Claro. Si tienen conexión a internet es muy fácil, les vamos a dejar el link para que hagan clic y ya está. Y lo escuchen. Claro, bueno, tenemos un Facebook, Guiso Soberano, donde podemos dejar el link. Exactamente, y en el Instagram también podemos dejarlo. Y en el Instagram también. Bueno, y en directo en Pipinas todos los miércoles a las 20, ¿no? De 20 a 22, por la FM comunitaria. Bueno. La pueden escuchar a esta FM por si tienen la aplicación Radios, sintonizan 107.9 Pipinas. Y ahí lo pueden escuchar. Bueno, quien no nos escuche porque no tiene ganas, evidentemente está haciendo otra cosa. FM Pipinas, blogspot.com.ar. Está bien, hay muchas posibilidades. Bueno, vamos a una pausa. Como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien, te conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Se Todo comienza en el campo, en las manos de las y los trabajadores. Por eso hagamos valer tus derechos. La igualdad de género, mismo salario por igual trabajo. Y hacer visible el rol de las mujeres trabajadoras. Un buen trabajo es responsabilidad del empleado, del empleador y de un Estado presente cumpliendo y haciendo cumplir. Para más información, escribinos al 221-420-7603. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos entonces con unos invitados especiales que están haciendo un emprendimiento de huerta y queríamos escuchar un poco de qué se trataba, quiénes son, cómo andan acá, ¿nos escuchan? Sí, nos escuchamos. Jorge, ¿cómo andan? ¿Nos escuchan? El altavoz. A ver. ¿Están ahí? A ver, vamos a probar la comunicación. A ver si se le puede subir el parlante. Eso tiene que hablar más fuerte. ¿Pueden hablar un poquito más fuerte? ¿O más cerca del parlante? Bueno, ¿cómo no? No, pero no sale por acá, no sale por acá. Somos emprendedores. Nos llamamos Morromate, nos pusimos como nombre. Y sacar el altavoz. Tenés que sacar el altavoz. ¿Saco el altavoz? A ver, claro, perdón, disculpen que estamos todavía con un problema técnico. Ya le estábamos ahí tratando de solucionar. Esperen, a ver, ahí. Nuevamente. A ver, ¿se escucha ahí? A ver, digan algo. Hola, por ejemplo. Ellos me escuchan bien, pero... ¿Está el altavoz ahí? No, ahora ya lo saqué. A ver. A ver, digan algo más. Hola, por ejemplo. No, no salen por los parlantes. No, porque es de esos el problema. ¿Sí? El registro de esos. Y la casa con él. Da igual que recién. Bueno, listo. Entonces salen como en altavoz, así. Y si lo pasamos a este, a ver si... Porque me da la sensación que este no engancha bien ahí. ¿No engancha conmigo? A ver, por ahí le saco el estuche que tiene este teléfono. Porquería. ¿Están ahí todavía? Los espanté, me parece. Estamos en Guiso Soberano. Exactamente, a ver, Jorge sí se cortó. Ahora vamos de nuevo entonces. ¿Quieres llamarlo acá, por favor? Bueno, dale, llámalo, vamos a ver. ¿Pero vos tenés los ¿Te números digo ahí? ¿Digo el teléfono? Ah, no, no sé. No, te... no, pará, vamos una vez más. Intentamos. A ver, ¿se escucha? ¿Están ahí? Están llamando, a ver. Están llamando. Qué cosa. Bueno, dale. Vamos entonces a un tema musical mientras volvemos a restablecer la comunicación. Pásale. El cabizbajo entre la oscuridad, algún sutil tesoro que le brinde paz. Va quedando buena si tiembla al retrucar, pero tras su objetivo queda por caminar. En lo más tardo hay el miedo habitual, pero es consciente de que el coraje sale cuando más arde. Como cuerda al aire va a volver donde fue, pero lleva la intriga de lo que pudo ser. Es la lotería de animarse a apostar, confiado en la sorpresa que es su oportunidad. Cortamos la cebolla. Probando nuevamente esta llamada con el hola, grupo. Hola. Ahí está, perfecto. Bien. Hola. Ahora sí. Hola, ¿nos escuchan, chicos? Bien, hola, bien, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nos presentamos, desde acá estamos. Yo soy Natalia. Guillermo. Hugo Bairó. De Guiso Soberano, acá en la comunitaria de Pipina. Perfecto, ¿y allá quiénes nos escuchan? Bueno, y acá de este lado me presento, yo soy Jorge y estoy con mi compañero Ezequiel. Ezequiel. Jorge y nosotros Ezequiel. Somos Morromate, Morro Mate. Y bueno, le damos las gracias por este contacto. Bueno, chicos, ustedes están en Verónica, están plantando tomates y morrones, ¿no? El nombre lo está diciendo, ¿no? Exactamente, sí. Hicimos un emprendimiento entre amigos. Surgió la idea hace unos meses atrás, estamos hablando de septiembre, octubre. Decidimos plantar tomate y emprender en esto, a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué tierra tenían? ¿Qué tipo de tierra? ¿Cómo era? ¿Con qué se encontraron cuando empezaron a querer plantar? ¿O ya era un lugar que ya conocían y hacían huerta de antes? No sé. Y lo como que lo pudimos tomar por ese lado. Arrancamos con un proyecto que lo queríamos hacer en un campo, en una tierra virgen, se diría, que no está varada, nada. Pero bueno, después decidimos hacerlo en la casa de un amigo que nos cedió el fondo y lo hicimos ahí y bueno, nos encontramos con buena tierra de entrada, ni hablar, pero bueno, después la trabajamos nosotros, hicimos unos trabajos. Bien, bien, y eso, o sea, que era una tierra en el fondo, ahí en mismo en Verónica. Sí, estamos hablando de la parte céntrica de Verónica. Bien, porque estamos, viste que a veces... una cuadra de la plaza. Ah, bien. O sea que de alguna manera es como que es un lugar protegido también de los vientos. Exactamente, sí, corremos con esa ventaja también, que está cerrado el fondo. Y nos facilitó, obviamente, en ese sentido. ¿Tenían experiencia, chicos, con la huerta? Yo, personalmente, quien habla, mucho o no, conocimiento por ahí básico de tener una planta en el fondo de una casa, pero mi compañero que está acá al lado mío, él va a saber explicar mejor porque viene con unos conocimientos. Ese es Ezequiel, entonces, el que tenía conocimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ezequiel? Buenas noches, no, lo agradezco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, mirá, lo agradezco acá a mi amigo, a mi compañero, que dice que tengo los conocimientos, pero también son primarios y los heredamos de la familia, ¿no? No es que uno ha estudiado o algo por el estilo. Uh-huh. Más allá de haber pasado por la Escuela Agraria de Babio, donde teníamos un poquito de materia de campo y un poco de horticultura y estas cosas, pero bueno, nada, claro, más que eso. Como te decía mi compañero, queríamos empezar un proyecto. Esto lo veníamos hablando tarde tras tarde, de que pasábamos muchas horas por ahí queriendo hacer algo, y como te decía él, la experiencia es de haberse criado en casas de familia donde se acostumbraba a tener la quintita en el fondo y uno observaba eso de chico. Bueno, eso parece mentira, pero es un aprendizaje muy importante. No, claro, el aprendizaje de la familia es una cosa impresionante, no, porque no te diste cuenta, pero desde por ahí, desde que tenías 3, 4 años, vos ya estabas ahí metido entre las plantas. Exactamente. Exactamente, uno se ha criado comiendo las cosas del fondo de la casa, en este caso las verduras, ¿no es cierto?, de la quinta que hacía el abuelo, porque es eso en definitiva. ¿Qué edades tienen ustedes, Ezequiel? Y nosotros estamos un poquito ya veteranos, yo tengo 40, quien te habla, Ezequiel tiene 40, acá Jorge tiene 33, y tenemos otro compañero que hoy no está presente, que se llama Adrián, que él es el mayor, tiene 45, 47, por ahí más o menos. Bueno, estamos medio en la misma, te digo, que nosotros estamos más o menos entre los 40 y los 60, gracias, no sé. Yo pensé, hay algo de eso. Es como que nos agarra el viejazo y queremos decir algo, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, es la nueva juventud, no sé. Bueno, pero bueno, la idea como para ir también comentándoles, estamos agradecidos desde ya por el llamado, por el contacto, por el interés, porque la verdad que nosotros cuando empezamos con la idea de hacer 2 plantas y terminamos poniendo 300 plantas de tomate, pusimos 70 plantas de morrones. Imagínate que cuando empezamos a ver los tomates dijimos, no solamente van a ser para nosotros, teníamos que hacer algo. Decidimos ir a registrarnos al municipio, en el municipio nos registramos, donde quedamos sentados como pequeños productores del partido de Punta Indio. Ya nos gustó la palabra porque uno quiere en definitiva ir dejando algo, esto nos parece bárbaro. Ahí se está bajando. Tuvimos mucho la suerte por que... ahí, fíjense si puede acercarse un poquito. Bueno, ¿ahí me escuchás mejor? Sí, sí, parece que era un problema mío nomás. Acá me dice el operador que en realidad se escucha perfecto. Bueno. Cuando fuimos a registrarnos nos encontramos con una buena atención por parte del municipio. Eso nos acercó a un ingeniero agrónomo de la cuenca del Salado, que se llama Martín Andersen, quien nos vino a visitar. quien conoció el proyecto, estuvo viendo la huerta, sacó fotos. Bueno, quedamos en contacto con él, quien nos va a traer una partida de semillas de tomate, porque queremos probar cuál es la variedad que mejor puede funcionar en el partido de Punta Indio. Las intenciones para este año es, como te decía mi compañero, que íbamos a empezar en un campo donde ellos alquilan, con una pequeña parcela, y como para no largarnos con todo, decidimos hacer esta maqueta en la casa de nuestro amigo. Nos va a traer semillas, este año queremos hacer algo más grande, por eso nos registramos, y bueno, le estamos metiendo con todas las ganas. Realmente, ¿no? Realmente, no, no, ¿cómo 300, resolvieron algunos temas 3, clásicos? ¿El riego? Bueno, ¿cómo resolvieron? Mirá, bueno, perfecto. En esa parte entra también... No, mirá, optamos por no usar las cañas por una cuestión de comodidad y por el lugar que teníamos. Como te decía acá Jorge, es el fondo de la casa de un amigo que queda en el centro del pueblo, enfrente a la biblioteca, puntualmente. Un fondo de 15 metros de ancho por 7, 8 metros de ancho. No tiene. Le hicimos surcos de 15 metros de largo por 80 centímetros de ancho y optamos por poner postes y alambres para ir sosteniendo las plantas. O sea, sacamos las cañas por una cuestión de lugar. Más que nada porque iban a ir creciendo las plantas y no íbamos a tener lugar ni para pasar. Pudimos armar 6 surcos de 50 plantas, en los cuales no ha ido bien. Por ahí tendríamos que haberle agregado alguna que otra, quien dice, no sé, alguna varillita como refuerzo en el medio, porque al ir creciendo las plantas y con los kilos que cada planta da, que más o menos está entre los 5 o 6 kilos, creo que eso, Natalia, vos lo sabés, ¿no? En el tema, estás más que empapada. Así que bueno, con el tema del agua, desclorificamos el agua, porque estábamos en el centro del pueblo, tenemos agua potable, como para hacerlo lo más natural posible, porque no usamos ningún tipo de químico para las plantas. ¿Cómo tampoco hicieron lo del desclore? El desclore lo hicimos en tanques de agua viejos, de 500 litros de fibrocemento que venían antiguamente. Le pusimos una boca, hicimos una distribución para cada surco con mangueras de riego por goteo. Y así hacíamos el desclore, entre 4 o 6 horas anticipadas llenábamos los tanques, dejábamos que se desclorificara y después regábamos. Buenísimo. Por lo general lo manejábamos así. Y la preparación de la tierra fue con abono de caballo, particularmente, y la resaca de eucalipto del campo acá de mi amigo. Y la tierra que fue trabajada antiguamente por los abuelos de nuestro amigo también, Adrián, ¿no? Claro. Así como la venimos llevando. Buenísimo. Y les vino bien la seca por ahí para lo que es el riego por gotero y todo eso que hubo, ¿no? ¿Hubo bastante seca? ¿Cómo lo vivieron esta temporada? Bueno, mirá, esa fue una de las cuestiones que por ahí hablaba también con un compañero, porque la seca es cierto, cuando vos tenés 5 o 6 plantas una cosa, pero cuando tenés 300 es como decir, no sé, eso te puede traer una peste el agua, como la sequía también, ¿no? Para las plantas de tomate, que son dentro de todo muy sensibles, más la de Platense, la variedad Platense, que es la que nosotros pusimos ahora. Ah, qué bueno, qué interesante. El tema de la seca... Bueno, sí, porque bueno, en fin, uno pone Platense porque estamos en la zona, porque es un tomate rico, pero tal vez hay otra variedad que funciona mejor. Arrancamos por ese lado por una cuestión de conocimiento en eso y el clásico, ¿no? De acá del partido Punta Indio también, que lo tenemos acá en La Plata. ¿Y los plantines lo hicieron ustedes o compraron los plantines? Bueno, una parte le compramos a los proveedores acá de Verónica, que es ahí a Agroinsumos de Culavi, perdón por la propaganda, y al vivero allá de Grepi, y otra parte semillamos, 100 plantas semillamos nosotros. Compramos la semilla en otra casa acá de Verónica, semillamos una parte, y la otra sí, compramos los plantines y las pusimos ya en plantines más o menos, que hablo de 10 a 12 centímetros, ya los pusimos en tierra. Lo mismo con las plantas de morrones, ¿no? Los plantines de morrones también los compramos, más o menos en 15, 20 centímetros también plantamos los morrones. Y te hago una consulta ahí, cuando tuvieron que hacer, sí, por ejemplo, ustedes semilla, ¿no? ¿Cómo se arreglaron para hacer un sustrato lindo, para hacer una linda siembra? ¿Qué sustrato usaron? Realmente hicimos algo más básico. Compramos los almácigos que venden de plástico y las bandejitas esas que vienen con los separadores, sí, y usamos la misma tierra que preparamos nosotros en la tierra para poner las plantitas, fue la misma que utilizamos para germinar las semillas, porque pusimos la semilla en la tierra y la regábamos y salió el plantín. No, no. ¿Y notaron alguna mejoría entre las sembradas por ustedes y los plantines comprados? No, porque como que compramos la misma variedad también. Germinamos tomate platense y compramos el tomate platense que venía. Che, disculpe lo que les tengo una pregunta, bueno, ¿viste? Pero como que me da mucha curiosidad, quiero saber si les aparecieron bichos, por ejemplo. No, bicho apareció. Mono, la chinche verde. El mismo odiado por todos los cultivadores, pero sí lo pudimos combatir de entrada con un producto que acá mi compañero va a saber decir, que es un producto sistémico, que es como para repeler. Que se hace, lo hicimos medio casero, con agua, un poquito de ajo, de jabón blanco y eso. Ah, qué bien. Que fue lo único que le echamos. Tratamos de hacer lo más orgánico que pudimos lograr. Porque una de las cosas que hicimos también en los tanques de agua fue hacer unos saquitos con tela y poner el abono del... Ah, lo que sería encanta. La bosta del caballo, como un té, hicimos como unos saquitos, sí, como unos sacos de té, claro, y los pusimos ahí adentro del agua también, como para que quizás vaya el agua un poco más abonada también. Claro, sí, como darle que un mimo más a la planta, ¿no? Como darle un mimo más a la planta, como quien dice. Tal cual. Qué buena esa propuesta, ¿no? O sea que para la gente que no tiene ni idea, digamos, lo que hicieron fue hacer como un saquito de té, o sea, como una bolsa de arpillera o de algún material así, con un nutriente. Lo mismo, exacto. Una remera vieja que no usás, eso hicimos. Buenísimo. ¿Qué era, bosta seca, bosta fresca de caballo? Seco. ¿Y la sacaron seca de algún lugar en especial o de dónde encontraron? De campo. De acá del campo que alquilan estos chicos, los Messi acá. Jorge y Diego, ahí donde fuimos a buscar el abono de caballo, que salíamos a caminar ahí, charlando, saltando por el campo, íbamos juntando el abono, ¿no? Totalmente. Es así, literalmente es así. Lo estoy graficando de la mejor manera posible. Pero es así. Y lo bueno es que, mirá, lo bueno es que estamos acá reunidos ahora charlando este tema y que a nosotros realmente nos fascina y esto nos entusiasma a seguir para adelante, ¿no? El interés que haya llegado y que, bueno, ustedes hoy se estén conectando con nosotros, para nosotros es demasiado, es como que ya, viste, no creíamos que te iba a pasar. Está bueno y la verdad que ojalá que mucha gente también se pueda ir sumando a esto, que no es ni más ni menos que tener la huertita en el fondo de la casa, ¿no? Qué bueno, qué lindo. ¿Y cuál es la idea ahora? ¿Esperar a tomate y morrón el año que viene o continuar con la producción de los cultivos que siguen ahora por la época? Mirá, con el tema de la época, por ahí queríamos meternos un poquito con el verdeo, puerro. Si viene la época ahora para el invierno, para la época de invierno que viene mucha factura, para los paisas que van a hacer chorizo, que hacen morcilla. Ah, me encantó. Eso se necesita poder abastecer acá, como para ir también generando un pesito. La idea es poder tener un invernáculo, hacer un invernáculo para poder meterle todo el año al tomate. Y quien dice poder abastecer una parte del partido de Punta Indio, de que tenemos tanta tierra acá y que se tenga que ir al mercado central a buscar toda la verdura, cuando por ahí podemos ofrecerle entre todos un poquito, y quien dice que mañana tenemos la verdura en el partido de Punta Indio, o somos unos pequeños, grandes productores del partido de Punta Indio, eso nunca se va a saber. Sí, la idea es concretar un invernáculo, poder meterle para adelante, tal vez sin irme un poquito del tema, respondiéndole a tu compañero que preguntaba, podría hacer un poco de brócoli también. Bueno, ir viendo. Habíamos pensado en el zapallo, pero se nos pasó el tiempo porque era una buena esa de meter un poco de zapallo, pero no la hicimos por cuestiones de que también tenemos nuestro laburo personal y particular cada uno, y bueno, eso también demanda lógicamente de 8 a 10 horas por día, ¿no? ¿Están vendiendo, chicos, ya? Sí, ¿están vendiendo tomates? Sí. Sí, mira, te digo la verdad que uno también tiene que agradecer a las familias, a los amigos, al vecino que nos hemos acercado, golpeando la puerta, ofreciendo un producto. Han ido ofreciendo, accesible. Sí, lo hemos ido ofreciendo, hemos tenido la suerte también que varios comerciantes nos han aceptado el cajoncito, nos lo han puesto a la venta. cuenta con un cartelito, producto orgánico, el partido de Punta Indio, si me permite nombrarlo, que es La Gringa, la verdulería La Gringa, ahí de calle 28, la huerta de los nietos también, ahí en Verónica. Buenísimo, en fin. Cuenten también sí, con bueno, este espacio para difundir cuando tengan algún accidente, ¿viste? Nosotros lo podemos difundir como para que la gente sepa que por ahí es una oportunidad para comer algo sano, ¿no? Bueno, ni hablar, algo sano acá. La verdad que nosotros estamos muy contentos. Además, te digo la verdad, nos gusta la cocina y nos gustaría tener una salsa mañana hecha acá en el partido de Punta Indio. No te digo más ni menos, pero... No, te digo, ya no cuando es una me locura dijiste lo que... para los choris o para los salames, no, me pareció fantástico. Sí, no, no. Bueno, porque es algo que ahora se puede hacer, que no tiene mucha mantención, que bueno, qué sé yo. Hay que ir buscándole la vuelta, los tiempos están difíciles. Se le puede terminar dando mañana trabajo a la gente. Acá esto es, no se sabe dónde termina. Uno empieza con las ideas que siempre son bárbaras y eso no te la puede quitar nadie. Y lo otro es que cuando tenés apoyo desde el Estado, del municipio, del vecino, del amigo, la familia, porque esto tiene una cadena, siempre uno va a tener más ganas de que las cosas sigan para adelante. Claro, totalmente. En fin, no es ni más, no es ni más ni menos que eso, y a nosotros nos gustó esto, la tierra, la planta, verla crecer todos los días. Bueno. Sí, cuando tuvieron que mover la tierra, ¿qué herramientas utilizaban? En general, digamos, ¿a pura pala? Pala de punta. Pala de punta y las manos. Bien. Pala de punta, manos, zaranda, limpieza de raíces, vidrio, piedrita. Todo lo que te puedas imaginar que había. Bueno, acá sí, Jorge te va a agregar algo. La vuelta encuentra muchas cosas. Lógico, no ni hablar. Con respecto al trabajo de la tierra, hemos hecho quizás un muy buen trabajo, porque hasta nos lo ha dicho el ingeniero agrónomo, que cuando vino, quizás hasta él mismo se sorprendió de lo que habíamos hecho. Quizás por demás, pero bueno, trabajamos a mano realmente, y ahí es donde, bueno, te trabaja la cabeza y todo, trabajando un poquito donde surgen las ideas y se fueron concretando de a poco. Buenísimo. Che, y si tuvieran, por ejemplo, la posibilidad de utilizar en algún momento un motocultivador, un rotocultivador, ¿eso les serviría? Sí, claro. Obviamente, sí, en ese sentido, sí. No, sería fatal. Te digo la verdad, sería fatal. Más con la idea que tenemos ahora de hacer algo más grande. Sí, porque no. La verdad es que no utilizamos nada a combustible, digamos. Fue todo manual. Tampoco fue algo sacrificado. Tampoco uno va a decir, qué sacrificio. Pero bueno, se trabajó bastante para realmente lograr lo que logramos. Porque si también después podemos hablar un poco del producto, en fin, por lo que dice la gente, lo que lo han probado el producto... Es porque, bueno, hemos hecho un trabajo previo para conseguir ese producto, ¿no? Que sea de buena calidad, como también decimos. Claro, estos tomates tienen otro aroma también, ¿no? Eso a la gente me parece que le gusta mucho. Mirá, te voy a contar algo anecdótico que se lo cuento a todos, porque es algo loco que la gente te diga que tiene gusto a tomate, el tomate, en fin. ¿No? Porque te diga, esto tiene gusto a tomate, y que vos le digas, y sí, es tomate. Quizás acostumbrado a comer un producto que, no sé, quizás tenía otro gusto. Pero sí. Bueno, que la gente venga y te diga, esto tiene gusto a tomate, bueno, ya te deja tranquilo y nada. Sí, está, no, ni hablar. Y, bueno, con el morrón lo mismo, con el morrón hicimos un trabajo también de hacer cada canterito para cada planta, 50 centímetros cavado por 30 de diámetro, también totalmente abonada la tierra, y bueno, y ahí estamos, viéndola crecer, como dijo... Tutoriada una por una. Morrones sí, está con tutores, planta por planta el morrón, ¿no? Dejamos como, quien dice, tres brazos, que es donde sale cada fruto. Hemos tenido una primera cosecha de morrón muy buena, de buen tamaño, la segunda un poquito más chica, en fin. Claro, notamos de que vino dura, una seca, dura, después dura, vino bastante claro, agua exacto. De repente. ¿Cómo les cayó eso? Esos cambios que hubo bueno, ahí. Bueno, por eso. Exacto, uno a veces lo que sí hemos tenido por ahí falencias en controlar o saber qué cantidad de litros de agua con la seca, con este mes que tuvimos pasado de mucha lluvia, ¿no? Sí, da igual. Que uno también regaba y vos sabés, lo que vos decís es muy puntual porque, no sé, durante un mes no te llovía y vos dabas riego dos, tres horas de riego y eso no lo sabíamos regular muy bien con respecto a las lluvias. Si teníamos que dejar pasar dos o cuatro días para volver a regar con respecto a lo que había llovido. Uno más o menos hacíamos la prueba de meter la mano dentro del surco, por ejemplo, en los tomates y ver si estaba húmeda 20, 30 centímetros abajo la tierra. Eran pruebas que nos imaginábamos que, no sé, como para decir regamos, no regamos, ¿no? Claro. Pero creo que lo que vos decís es muy puntual, por eso el morrón tal vez salió mejor en la primer cosecha que en la segunda. Lo que sí notamos con respecto al morrón y al tomate es que dura mucho más de que el producto que uno trae de acá del mercado central, donde sea, tal vez por los químicos que utilizan con las plantas. Bueno, eso es lo que notamos también. Y bueno, Natalia, como te decíamos en un principio, querer nutrirnos de gente también de que haya hecho lo mismo en su casa, gente como ustedes, vos sos profesional en el tema, que siempre va a ser bienvenida a partir de ahora cualquier tipo de ayuda, de consejos, de, no sé, de marcar un par de puntos sobre las cosas que tal vez nos va a venir bárbaro. Si no te molesta, es como que a partir de ahora ya como que hacemos conocerlo. Una alianza también con ustedes. Estamos todos aprendiendo, realmente yo también estoy haciendo mi experiencia y año a año y compartiendo con otro voy aprendiendo, así que me va a encantar, por ahí podemos hacerles una visita, ¿no? Sí, cómo no. Sí, sí. Y vernos distancia con barbijo, con toda esa cosa que tenemos que seguir cuidando, pero podemos ir. A catar tomates, morrones. Muy bien. Ahí está. Sí, no. Eso, desde ya quedo encantado de que se pueda concretar como esta comunicación ahora, así que cuando gusten. Bienvenido, sí, sí. Va a ser bienvenido y para nosotros también. Mostrarle lo que hicimos orgullosamente y humildemente, ¿no? Bueno, estamos muy agradecidos de su participación en este Guiso Soberano y no sé si tienen ganas de decir algo más antes de que terminemos la comunicación. No, como decía mi compañero acá, bueno, agradecerte a vos y a todos los chicos que están ahí por la atención y por darnos esta posibilidad, ¿no? de poder expresarnos y contar lo que tenemos ganas de hacer para el partido de Punta Indios. Bárbaro. Bueno, desde acá apoyamos. Bueno, yo también. Sí, agradecemos. Agradecemos. Y que sepan que tienen un espacio. Tratamos de contagiarles un poco más fuerza todavía de la que tienen para que sigan adelante porque parece bárbaro lo que están haciendo. Bueno, chicos, ya muchas gracias. Y agradecidos nuevamente, vale la redundancia, por el llamado. Y bueno, vamos a aportar con el tomate y el morrón para el Guiso Soberano. Ahí está, guiso no le va a faltar entonces, ni tomate ni morrón, y seguimos salsa adelante. Salsa y morrón bueno, no va a faltar en el guiso. Estamos. Muchas gracias. Bueno, fuerte abrazo. Gracias. Un saludo para todos. Chau. Muy amable. Bueno, esta fue la comunicación con morro tomate o tomo morrón. Morro tomate. Sí. Así que un emprendimiento acá de Verónica, huertero, bien huertero. Sí, en el centro del pueblo. Me encantó, tiene la verdad. Tiene un predio ahí y están laburando. Qué falta que hace, bueno, ¿no? Que haya emprendimientos de este tipo para poder el distrito abastecerse de alimentos sanos. Sí, sí, locales. Locales, que justamente como decían los chicos acá, Ezequiel y Jorge, ¿era? Sí, Jorge. Que también va a dar trabajo, ¿cierto? Son emprendimientos que dan trabajo, claro. Ayudan al desarrollo local y sobre todo consumir y tener al alcance de alimentos sanos, de calidad, sanos. Bueno, la verdadera agroecología. Así sin que demasiado gasto de transporte y de combustible. Claro. Exactamente. Muy bueno, bien. Vamos entonces a una pequeña pausa porque vamos a seguir con invitados. Hoy es un programa especial huertero en este Guiso Soberano que viene supercargado.

se dijeron. Comienza en el campo, en las manos de las y los trabajadores. Por eso hagamos valer tus derechos. La igualdad de género, mismo salario por igual trabajo. Y hacer visible el rol de las mujeres trabajadoras. Un buen trabajo es responsabilidad del empleado, del empleador y de un Estado presente cumpliendo y haciendo cumplir. Para más información, escribinos al 221-420-7603. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, seguimos en esta edición número 11 de Guiso Soberano, desde aquí, desde la comunitaria de Pipinas, la 107.9. Hugo, ¿te parece? Vamos con el clima, con el compañero Guagriñuc de Punta Indio, que hizo otro informe como todas las semanas. Muy bien, adelante Marcelo. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Aquí les habla Marcelo Guagriñuc para darle los datos del tiempo para la próxima semana. También, antes de empezar, no quiero olvidarme de saludar a nuestros queridos oyentes, sin los cuales todo nuestro esfuerzo sería en vano. Muy bien, con respecto al tiempo, el día de mañana va a estar nublado, con alguna posibilidad de alguna tormenta aislada, pero no cifremos muchas esperanzas en eso. Para los próximos 7 días, la temperatura se va a mantener estable, tipo veraniegas, porque todavía estamos en verano, con temperaturas mínimas de entre 18 y 20 grados y temperaturas máximas que van a rondar entre los 28 y 33 grados. Esos 33 grados se van a producir el martes 9, así que tengamos en cuenta para ese día programar un lindo día de pileta. ¿Qué les parece la idea? O ir a la playa en Punta Indio. Es una buena posibilidad para los que tienen la oportunidad. Aconsejaría no desaprovecharla porque está ideal para eso. Así que eso sería más o menos el resumen del tiempo para los próximos 7 días. Con respecto a si va a estar despejado, medio nublado, excepto mañana que va a estar nublado, el resto de los días va a estar parcialmente nublado. Y para esta noche por ahí esperamos alguna ráfaga de viento que va a estar entre los 40 y 50 kilómetros por hora, para tener en cuenta. Lo demás muy estable, no tenemos lluvias para la próxima semana. Así que así estamos con el tema del tiempo. Muy bien. Antes de despedirme, quería invitarlos a los que tienen posibilidad de escuchar la FM comunitaria de Punta del Indio a través de las ondas radiales o a través de internet, a través de www.fmpuntadelindio.com.ar, invitarlos a escuchar mi programa los días jueves a las 11 horas, con repetición los lunes a las 13 horas. En esta semana vamos a tocar dos temas muy interesantes. En la primera parte vamos a hablar de los micros plásticos textiles. No solamente están en los microplásticos presentes en las cremas y en las cosméticas, sino también en la ropa que usamos. Y si ustedes escuchan el programa, se van a dar cuenta y se van a asombrar de cómo eso nos está afectando sin darnos cuenta. Y en la segunda parte vamos a hablar acerca de la importante disminución del porcentaje de insectos en nuestro mundo. He hablado algo de los insectos en la semana pasada y esta semana vamos a leer un artículo que nos habla de la alarmante reducción del porcentaje de insectos en nuestra tierra y cómo eso nos va a afectar y nos está afectando actualmente. Yo estoy en contra de los parques, de los pastos cortados al ras. Está bien, por ahí alrededor de nuestras casas sí tenerlos, pero no todo el terreno tipo cancha de golf, sino que tenemos que tener en cuenta de que si queremos que nuestros frutales se polinicen, si queremos ver pájaros en nuestros jardines, tenemos que brindarle a los insectos un hábitat que sea adecuado para ellos, y no es el pasto al ras. Así que bueno, tengamos en cuenta eso. Y con eso me despido hasta la semana que viene. Chau, chau. Bueno, agradecemos por supuesto a Marcelo, que siempre es un colaborador acá, que básicamente lo que nos dice es: sigan regando, no se fíen. Hola. Que la huerta necesita agua. Y está bastante seco, la verdad. Ah, sí. Yo hoy me encontré ahora, con las macetas que ayer no había podido regar y estaba muy seco. Te presentamos y salís. Pero bueno, ahora tenemos en comunicación a Paola Lombillo. Ella es miembro de Mujeres Rurales, es miembro del grupo Plantineras y teníamos ganas de tenerla hoy en nuestro especial de huerta. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás? A ver, ¿cómo está la técnica? Hola. Hola, Nati. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos. Hola. Hola. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá está Hugo por un lado y Guille. Hola, soy Hugo. Hola. Qué gusto, Hugo. ¿Y qué resta? Hola, Guille. Sí, Pau, y nosotros por ahí en este especial de huerta estamos un poco como recordando cómo cada uno un poco llegó a la huerta, ¿no? Cómo la vida nos fue llevando o trayendo, en fin. ¿Cómo, querés contar un poco cómo llegaste vos a la huerta? Mira, en realidad yo llego a la huerta desde muy chica, viendo a mi abuela y a mis tías hacer huerta en el campo. Y bueno, aprendí mucho de ellas, entonces a partir de ahí siempre me incentivó el aprender más y el ponerlo en práctica, en realidad. Así que, ¿dónde era eso? En el paraje Las Palmas, en un campo en Albarejonte, paraje Las Palmas. Sí. Frente a la escuelita, que hoy es la escuelita 9, ahora es antes era la escuelita 13. En esa zona tenía campo mi abuela, se criaron mi papá y mis tías, y bueno, yo de chica, digamos, ellos utilizaban, obvio, su huerta para consumo familiar, y bueno. ¿Qué se plantaba en esa huerta? Fui aprendiendo de ella. En esa huerta tenías de todo, las arvejas y las habas de la tía Irene eran impecables, acelga, lechuga. Viste esas huertas muy prolijas, con el caminito, tomates en su época, morrones, teníamos de todo, remolachas. ¡Qué rico! Amo las arvejas, y tengo ese recuerdo de arvejas de la huerta de mi tía, que era increíble. Mi mamá también lo hacía, digamos, ellas se ocupaban en el rato libre, por ahí tempranito a la mañana o a la tardecera, hacer huerta y consumíamos eso, por supuesto. ¿Las arvejas te las acordás cocidas o crudas? Ahí directo en la huerta. Crudas. Crudas al lado de la quinta y media escondida, porque me llegaba a ver mi tía y chao. No, pero las arvejas crudas son una golosina. No solo para mí, sino para mis hermanas. Sí, no, es algo que nos encantan así, crudas, pelarlas ahí nomás y comer. Qué bueno que te acordás, que nombrás esto de las épocas, ¿no? Que decís el tomate, sí, y el morrón en su época. Porque hoy, claro, por ahí, sí, la población urbana cree que hay tomate y morrón toda la época y que el precio es una cuestión de antojadiza, ¿no? No, no, claro, eso es... es más, ellas sembraban en base a las lunas también, por ejemplo el perejil, no recuerdo bien, pero ellas lo sembraban en una luna menguante o creciente, no recuerdo bien, para que el perejil dure más tiempo y no se vaya en flor. Bueno, lo que es, y actualmente, digamos, ya nosotros más o menos ya tenemos el cronograma de siembra medio incorporado, pero el tomate y el morrón es solo de verano. Si vos pones una plantita de tomate en junio y se teló, y no te va a dar el fruto. Entonces, bueno, no, también, digamos, todo se aprende con el tiempo y observando y preguntando también, por supuesto. ¿Cómo resolvían, por ejemplo, el riego en esas épocas? Teníamos un molino que sigue estando, ese molino, un molino a viento, y tenía una canilla abajo y con esa canilla una manguera o balde, si se rompía la manguera porque era así, a baldecito, por ahí se ponía la manguera en los surcos o se regaba con una regadera lo que eran almácigos para no romper las plantas. Todo, te digo la verdad, recuerdo todo desde muy chica y lo ponemos, ya a esta altura uno lo pone en práctica como una costumbre, como una tradición, como algo normal. ¿Y en general la huerta era en un lugar fijo o iba rotando, combinando también con alguna producción animal o algo así? Lo que pasaba es que también había gallinas, había chanchos, había un montón de animales en el campo. Entonces tenían que tener un sector, estaba un sector alambrado con un tejido, ¿no?, muy alto, y ellas iban también mezclando la tierra, abonándola con tierra de los corrales o hojas debajo de las plantas, pasto seco, se iba haciendo como el compost que le dicen ahora. Ellas ya lo hacían, capaz que se llamaba compost o que estaban abonando. Ellas sabían que tenían que abonar la tierra y así lo hacían. Entonces, bueno, en realidad... Claro, iban enriqueciendo el suelo y, por ejemplo, donde en el verano sembraban los tomates, al invierno ahí se sembraba el zapallo. Estaba así todo medio organizado. Entonces, bueno, sí, ya, digamos, ya tenían sus sectores destinados a cada producción. Claro. Y sí, además me la imagino, como vos decís, estaba bien ordenadita, que... Bueno, la mía me ha excedido, la verdad, sí. Y creo que es un desorden lindo, pero... No, pero sí, está muy bien tu huerta, mucho color, mucha flor, sí, mucha vida. Bueno, claro, pero... esas mezclas también quedan muy lindas, sí. Porque vos ves el verde por ahí de la acelga con el rojo del tomate, impecable, y claro, queda muy lindo. Sí, totalmente. Hace 2 años... nosotros hicimos una huerta importante porque Federico precisaba para su colegio y bueno, yo ya sabía un montón de huerta más todo lo que él aprendió en el cole. Hicimos una huerta en el campo de mi papá que ni yo lo podía creer. Te asomabas y veías el violeta de las remolachas mezclados con el verdecito de la cebolla o las zanahorias asomando, todo mezclado, pero a su vez ordenado. Y queda muy lindo, y no es solo el hecho de que queda muy lindo, sino que siempre esa producción es riquísima. El tomate tiene ese sabor a tomate. Sí, como que la diversidad acentúa los sabores, ¿no? Claro, sí, es una mezcla muy linda. ¿Y cuántos pesos que uno se ahorra, cierto? Con una huerta en la casa, en el campo, en el fondo de la casa. ¿Cierto? Por supuesto, nosotros el año anterior que hubo tantos tomates, porque pusimos 20 plantas de tomates, pero de todas salían racimos de tomates. Ya veíamos tomate hasta en el plato. Digamos, toda la familia. Ese verano comimos todos mucha cantidad de tomate, hicimos dulce de tomate. Imagínate si teníamos que comprarlo, uno trata de siempre cuidar el peso y con ya ese año ni acelga, ni tomate, ni remolacha, ni zanahorias. No se compró nada de eso. Claro. Incluso una planta de zapallo dio un montón de zapallos, anco, y también fue el consumo de casi un año. Así que imagínate cuánto dinero nos ahorramos gracias a la huerta, con un mínimo cuidado. Tampoco es que vivíamos pendientes de la huerta, sino que, bueno, atentos a regar, atentos a las hormigas, a los bichitos, hasta espantapájaros teníamos porque los pajaritos también van comiendo, todo cercado porque también hay liebres que vienen y buscan lo tiernito, pero realmente da una satisfacción muy grande ver el producto hecho por nosotros. Te hago una consulta que justo quedó ahí picando de del programa pasado, que es cómo conservar los zapallos, ¿no? Porque esta es una época que mucha gente está cosechando zapallos y por ahí no sabe bien cómo conservarlos y a veces sucede, ¿viste? Si no se tiene ese cuidado que con la humedad que empieza a agarrar ahora en el otoño, se empiezan a pudrir, ¿no es cierto? ¿Cómo hacían ustedes para guardarlo? ¿Cómo hacés vos para qué tip le podemos compartir a la gente para que le duren más Bueno, los nosotros, zapallos? yo lo que veía de mi abuela y yo lo puse en práctica y a mí me sirvió, no sé si es o no es lo correcto, poníamos pasto seco, pongo pasto seco entre zapallo y zapallo en un lugar seco, en el galpón o en la despensa. Yo recuerdo que en el campo había una despensa, se usaba ese lugar para almacenar todos los alimentos. Entonces, con pasto seco, yo recuerdo que, y los rotábamos cada tanto, cortándole no el tronco al ras del zapallo, sino, viste, cuando se seca, Dejándole que un ya poquito de se heló. tronco. Claro, cuando lo agarra la última helada, que uno le dice Sí. que la planta ya se secó, queda el tronquito seco. Bueno, quedaban con el tronquito, con una puntita del tronquito y nunca se pudrieron los zapallos. La verdad, Buenísimo. a nosotros nos servía de esa manera. No sé, seguramente habrá otros métodos, No, sí, pero a mí pero me ese me ha parece que dado es una resultado. cosa buena, digamos, que la gente tenga esa precaución para que la cosecha que va a tener Sí. ahora en estos meses le dure Sí. hasta la próxima temporada. Sí, tenés la cantidad Claro, sí. suficiente, ¿no? Porque... Por supuesto. Y después usaban esas semillas, se secaban en diario, que lo hago yo actualmente, el de zapallo, el de tomate. Esas semillas se secaban en diario y después se sembraba de vuelta de esos productos. Exacto, está, digamos, la posibilidad de ir guardando la semilla en algún papel bien seco, ¿no? Como para que Sí, no tenga claro. Sí, humedad. sí, sí. Sí, sí, Buenísimo. sí, Sabés sí. que Era teníamos así. ganas que cuentes por ahí un poco la experiencia que hiciste cuando fuiste a hacer ese taller acá en Pipinas, en el refugio de mujeres. Parecía interesante por ahí para contar un poco porque es algo novedoso y original y por ahí mucha gente no sabe, ¿no? Que existen estas experiencias, no sé, un poco solidarias también porque no sé si terminan de ser reconocidas por el Estado, que debería, la verdad, porque me parece algo fantástico que una mujer que por ahí está viviendo alguna situación de violencia y ha tenido que recurrir a un refugio y de repente se encuentra con una huerta o con la posibilidad de pensar en una huerta. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo llegaste vos al refugio? ¿Cómo te sentiste? Estuvimos en contacto, digamos, tenemos por ahí en común a Gisela Patrocinio, que nos está escuchando, Ah, te manda saludos, ¿eh? con Lucrecia Rodríguez, y que es la directora de género. Entonces, bueno, surgió de Lucre a ver si nos interesaba o si me interesaba participar o colaborar con ella en este sentido. Y te digo la verdad, en ningún momento lo dudé. Yo digo, bueno, el tema es que justo nos agarró la pandemia. Claro. Así que, bueno, en marzo, cuando recién arrancaba la pandemia, nos acercamos con Lucrecia, porque ella no sabe manejar, es algo que nos queda pendiente a las mujeres rurales de la SEP, enseñarle a manejar a Lucrecia, eso ya se lo dije. Muy bueno. Así que, bueno, la cuestión que nos acercamos al refugio de allá de las chicas, a la casita donde ellas están instaladas, bueno, les expliqué un poquito cómo arrancar, porque imagínate que tienen un terrenito muy chiquito, con una tierra sin trabajar. Entonces, bueno, les expliqué cómo trabajar la tierra y llevé unos plantines, llevé semillas y les fui explicando muy, muy a la ligera, muy por arriba, pero lo esencial como para que ellas puedan arrancar con una huerta y puedan producir su propio alimento. Tampoco no es que les di variedades, sino por ahí lo esencial, lo que por ahí una lechuga, una acelga. Y ya te digo, no fue con una intención para sumar puntaje de ningún tipo, sino con el hecho de que siempre trato y tratamos desde las mujeres rurales de la CASET empoderar a las mujeres y que ellas puedan salir, despejarse o sentirse útiles, porque a veces una nunca sabe por cuál motivo está en ese lugar. Entonces, desde nuestro lugar tratamos de acompañarlas lo mejor que podemos. En ese momento se nos ocurrió enseñarles a hacer algo de huerta y en otro momento donde nos pidan algún otro consejo, otra ayuda, vamos a estar, porque, digamos, hay situaciones en las que tenemos que estar todas juntas. Y bueno, es una manera por ahí de que ellas puedan aprender algo. No digo que se vayan a hacer una gran huerta o se llenen de dinero vendiendo, pero uno nunca sabe. Alguna disfrute de ellas, además de comer la lechuga que plantaste vos, es un disfrute muy muy intenso, ¿viste? Entonces, exacto, creo que nos nutre el contacto con la tierra, el despejar la mente, el contacto con la tierra, el interactuar con otras personas, el saber que no están solas. Exactamente. Que lo que les pasa a ella también me pasó a mí, o no. Claro que sí. A cualquiera nos puede pasar. Entonces, exactamente. Entonces es una manera de incluirlas, de demostrarles que somos todas iguales y que vamos a tratar de siempre seguir hacia adelante. Bueno, la verdad que súper interesante. Vos sabés que este es un especial de huerta y queríamos hablar de esto a lo largo de todo el programa, pero creo que fue más rico todavía, porque estamos hablando de huerta y estamos hablando de vínculos con otras personas, de solidaridad, de emprendimientos, de ganas de hacer cosas. Es como que la verdad que está saliendo un programa súper rico, me parece. Sí, muy bueno. Sí, sí, a mí, ya te digo, nosotros... muchas de las cosas que vamos aprendiendo y muchas de las cosas que podemos ir expresando, porque muchas veces no nos animamos a hablar mucho. Entonces, por ahí Gisela nos impulsa, es nuestra referente y gracias a ella más de una pudo por ahí desahogarse o arrancar con un emprendimiento. Tenemos chicas que son alumnas del colegio con unas ganas de emprender y de producir que nos encanta. Entonces, ¿cómo no las vamos a apoyar? Igual que alguna de nuestras plantineras que ya son de las viejitas, ¿viste? Por eso nos vienen abajo y estas chicas las empujan a seguir. Y está muy bueno y la idea es que aprendan y que progresen y que no se queden ni calladas ni quietas. Se entrecortó un poquito, Pau. Estamos igual ya terminando el programa porque termina ahora a las 10. ¿Este sábado vas a estar en Vieites? Voy a hacer todo lo posible por estar en Vieites, por supuesto. Bueno, este ahí sábado, van a encontrar a las plantineras. Marzo, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde ya hay un montón de puestos confirmados, así que va a ser una linda jornada de encuentro. Y bueno, y para ir aprendiendo también de una de la otra, y va a haber un montón de productos de chicas que de allá de la zona de Chascomús, de Magdalena, de Vieites, de varios lugares, son 5 distritos que abarcan mujeres rurales de la SED, así que cualquiera que quiera participar va a poder hacerlo, y bueno, esperemos que sea una jornada linda. Bueno, muchísimas gracias por participar del programa, y yo creo que tenemos el saque, tenés el micrófono abierto, tenés la invitación a participar próximamente, te vamos a estar también comunicando cada vez que tengamos algún tema huertero, algún tema, porque y de género, ¿no? Porque es como que la huerta atraviesa, se abre a la sociedad, y en el tema de las mujeres, somos muy huerteras las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Realmente es una posibilidad para nosotras. Sí, por supuesto, para las mujeres que podemos, digamos, que tenemos un pedacito de tierra, me parece que todas las mujeres no solo hacen huertas, sino que se hacen su jardín, digamos, el contacto con la tierra y ver y ver lo que nace de una semilla, para nosotras es algo para las que nos gusta. Ojo, hay muchas chicas que no les gusta, no les interesa, pero para quienes nos gusta, y lo llevamos por ahí un poquito en la sangre, es un placer ver crecer una semilla. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, nos vamos a estar viendo el sábado, así que bueno, muchas gracias a Hugo, a vos y a, ay, no me acuerdo quién más estaba Guillermo, ahí, pero Guillermo. Bueno. Y a Guille y Reinaldo que está en los controles, él es de Upopi. Acá estamos mandándoles un saludo a vos y bueno, y con vos a todas las plantineras y a las mujeres rurales. Hasta pronto. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Un beso grande para todos. Chau. Bueno, esto es Guiso Soberano. Qué bárbaro, qué llenito que está. La olla está cargada, ¿no es cierto? Hay que comer ahora. Bueno, la papa ya está hecha, el zapallo está a punto. Yo me sirvo un platito, a mí me gusta con mucho caldo. Es como que lo agarro con cucharadas. Y ya tenemos los tomates y los morrones para ese guiso. Sí, también. Ese ofrecimiento. Sí. No lo vamos a dejar pasar. No, para nada. Así que agradecemos a la radio FM Comunitaria Pipinas, que nos alberga. La 107.9. Todos los miércoles a las 8. Y agradecemos también a FM Nova, que repite el programa en Verónica. Sí, los viernes y los martes a las 8 de la mañana. Y a la... A FM 100.3, comunitaria de Punta Indio. Radio comunitaria. Que repite los sábados de 15 a 17. Y los domingos bien tempranito. 8 a 10 de la mañana. Así que esto es un programa especial de huerta. Si tienen dudas, nos las pueden mandar, las vamos a resolviendo en los próximos programas. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp también. En algún momento dábamos un teléfono, ¿no es cierto? ¿Querés darlo? 221-58, el número 9, 4 veces, 5. Ahí por WhatsApp pueden hacer la consulta que quieran. Quejarse, repetirlo, saludar, Hugo, el número, invitar. Eso de 4 veces 9, eso sí. me dejó tildada. A ver, 221, ¿sí? Característica de la plata, ¿cierto? Okay. 58, sí. 99995. Excelente, bueno, Ahí está entonces las vías de comunicación en este guiso soberano, de primer guiso soberano de marzo. Entramos en marzo. Y bueno, nos vamos despidiendo entonces. ¿Qué dicen? Bueno, con un tema nos musical. Dejamos ya hasta el próximo miércoles, o jueves, o viernes, o sábado, o domingo, cuando nos escuchen. Sí, sí. Será hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.